Esta calle trae recuerdos hoy de ti, que no logro abandonar por más que quiera. Trae recuerdos tan lejanos hoy de ti, que en cada esquina creo ver tu rostro señalarme. No hago caso y aunque trato de olvidarte, mi cabeza más se empeña en recordarte. Convertimos en un palacio otro motel, y así lo hacemos una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Sé que en el fondo quieres volver, estoy loco por hacerte todo. Me la paso pensando en ti todo el día, que no me concentro. Una y otra vez, sé que como yo también estás. ¿Qué dices si nos volvemos a ver? Y para recordar tiempos de mí,